Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la Radio Nacional. Esto es en Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Estaremos toda la semana aquí esperándolos. La entrada es libre y gratuita. Seguramente Gabriel Schultz tiene algo para comentarles. Bueno, no, que el sábado estamos en Roja. Confirmado, están ustedes, porque yo no voy. Así que 21, no va a venir el sábado. No, los sábados no puedo. Así que va Dorio. Muy bien. Igual me gustaría ir, No conozco Rojas. Vamos a hablar entonces de Napoleón en la isla de Elba y sus aventuras. Sí, señor. Como sabemos, Napoleón abdicó en 1814 y se retiró, o lo retiraron a la isla de Elba, que está en el Mediterráneo, ahí cerca de Córcega. Hasta allí acompañaron al emperador unos cuantos personajes de su séquito. María Luisa, su mujer, ya no estaba con él tras la abdicación, porque se había ido a Austria con su familia, que naturalmente odiaba a Napoleón. Después todos eran los enemigos más grandes de Napoleón, que eran los Habsburgo. Napoleón estaba casado con María Luisa. Cuando cae Napoleón, María Luisa se raja con los padres a Austria. Cuentan las crónicas que en la isla de Elba Napoleón se divertía con excursiones, con bromas infantiles. Los aldeanos de la isla, estupefactos, lo veían trepar por las rocas, hacerse el macanudo ante los ayudantes, trepándose no solo a las rocas, como se ha dicho, sino otra vez trepándose, pero esta vez a lugares muy altos y peligrosos, que después de todo eran rocas, ¿no? También juntaba caracoles en la playa, en fin, toda clase de gansadas. Parece que durante los almuerzos a Napoleón le gustaba rodearse de bellas mujeres. Y la ayuda de cámara, Marchand, disponía todo lo necesario para que Napoleón la pasara bien en aquellos almuerzos. E invitaba unas cuantas muchachas que, según el cronista, se dejaban tantear sin ofrecer resistencia. En una de esas reuniones, Napoleón conoció a una dama que lo enamoró. Rato antes del almuerzo, o creo que el día anterior, bueno, las calesas donde viajaban Napoleón y su corte se dirigían traqueteando, me imagino yo, por malos caminos, así, buscando un lugar reparado del viento. Parece que en la segunda calesa iba una muchacha hermosa que se llamaba Adela Bolli. Atención, ¿eh? Adela era la esposa de Yanni Teólogos, un diplomático turco de origen griego, que estaba en la isla con el único fin de ver a Napoleón, que era el hombre a quien más admiraba en el mundo. Y allá por la media mañana, la corte ya estaba en la playa. Junto a Adela, Napoleón había conversado confidencialmente con el diplomático Teólogos, el marido, y le había recomendado que se escondiera en un lugar muy apartado que él conocía y donde nadie lo iba a encontrar. El marido escuchó admirado esa estrategia napoleónica y efectivamente se escondió allí, en ese lugar donde no lo encontró nadie y donde permaneció largo rato. Durante ese rato, Napoleón estuvo lo más tranquilo junto a Adela. Después del amor, Napoleón se hizo descubrir y último quedó Teólogos, quien libró para todos los compañeros sin enterarse de nada e incluso agradeció al emperador las instrucciones recibidas. Unos días después, Napoleón quiso invitar a Adela a su residencia y en el momento en que iba a realizar la invitación, el general, para mí es Drioux, acá dice cualquier otra cosa, como siempre, el general Drioux le dijo a Napoleón que, según un comunicado, había un espía austríaco en la isla. Le habían dicho de buena fuente que un espía austríaco había llegado a la isla. Y aquello era terrible porque Napoleón no solo temía por razones políticas, sino que todavía estaba enamorado de María Luisa, que era de la familia austríaca, y temió, en el sentido de temer, ¿no? Sí. Que el rumor de sus aventuras con Adela llegar hasta Viena, donde estaba su mujer, ¿se entiende? Claro. Y si viene un espía austríaco, se entera de que yo ando con esta mina, enseguida va y le ortiva a mi mujer. Encima es espía, así que... Bueno, justamente es espía para eso, claro, un profesional. Un profesional. No un Miranda cualunque. Y además que tiene que justificar su oficio, así espía, algo tiene que encontrar. Bueno, entonces, para conseguir que el espía no se enterara de sus andanzas, planeó lo siguiente. Llamó a Marchand, el ayuda de cámara, ¿no? Le ordenó que fuera a la casa de Adela con un traje de pescador. Y debía dárselo a la muchacha para que ella se disfrazara y después fuera a verlo a Napoleón, convenientemente caracterizada como un pescador. Y Marchand obedeció y una hora después volvió acompañado por Adela, que ya estaba perfectamente disfrazada. Muy bien, Napoleón despidió a Marchand y enseguida se puso a amar prolijamente a la muchacha. Bueno, aquellas reuniones se repitieron varias veces con el mismo procedimiento. Adela llegaba hasta Napoleón y luego del amor era acompañada, siempre oculta bajo su disfraz, por Marchand hasta su casa. Una tarde, como siempre sucedía, Napoleón le dijo a Marchand, bueno, acompañada de él hasta la casa, dice que ya no estoy tan interesado. Pero el destino quiso que se rompiera el eje del coche justo en la plaza del pueblo. El coche en donde iban Marchand y Adela, disfrazada de pescador. Bueno, la plaza enseguida se llenó de mirones, no había mucho que ver ahí. Y Adela se asustó. Perdió la calma y se metió por un callejón. Entre los mirones había algunos guardias que inmediatamente le informaron al general Drieu. Es Drieu, sí, seguro, acerca del suceso. Y Drieu pensó que aquel misterioso pescador podría ser el espía austríaco, eso creyó. Y le dijo a los guardias que lo corrieran. Dos guardias alcanzaron al pescador, le arrancaron violentamente la chaqueta para ver si llevaba papeles o armas, y lo que vieron los dejó pasmados, ¿no? Y le informaron al general Drieu que el espía era mujer. Sin que Napoleón pudiera mediar en el asunto, porque bueno, todavía no estaba enterado de lo que había pasado, Adela fue llevada a un destacamento y allí confesó todo. Oh, Dios mío. Dijo que el disfraz y el escape no eran parte de la actividad de una espía, sino de un amante de Napoleón. Y ahí sí, el general Drieu, que conocía bien a Napoleón, le creyó. Y procuró silenciar lo ocurrido, pero ya era demasiado tarde, porque todo el mundo estaba hablando de lo que había pasado en la Plaza del Pueblo. A Napoleón le salió todo mal. Allí, entre la gente que miraba el eje roto y el escape de Adela, estaba el verdadero espía austríaco, que enseguida se volvió al continente con algunas noticias. Habló de la custodia del emperador, habló acerca de los amoríos con muchachas disfrazadas de pescadores, e incluso el espía, antes de irse, le contó todo el asunto a teólogos, al marido de Adela, nada más que para jorobarlo a Napoleón. Cuando María Luisa recibió aquella información, no es que le importó mucho, pero le sirvió para aliviar algunas culpas, porque por entonces ya andaba enamorada del general austríaco Neipperg. Desde entonces se mostró públicamente con el niato, ya no disimuló más. Para no escandalizar más a los pobladores de Elba, Adela dejó de ver a Napoleón. Teólogos, el marido, pareció disfrutar de aquel encuentro de su mujer con Bonaparte. Se fue de la isla, se mudó, se retiró junto a su esposa y pasó el resto de su vida contando quién lo había ultrajado. Tipo, iba... Ah, sacaba chapa con eso. Sí, sí. Usted porque no sabe quién me ultrajó. ¿Con quién me engañó mi mujer? No con el vecino de enfrente, no, con Napoleón. Napoleón sufrió el alejamiento de esta chica Adela, pero sus padecimientos terminaron pronto, porque más tarde iba a llegar a la isla nada menos que María Walewska, aquella polaca de la que él siempre estuvo bastante enamorado. Y así termina esta historia de este plan fallido de Napoleón para disimular sus andanzas. La moraleja podría ser, no conviene que nuestras amantes clandestinas se disfracen de pescadoras, y menos aún si al romperse el eje de la carreta que las conduce, la mina se asusta y sale corriendo, imagínense. Es una moraleja un poco demasiado específica, me dirá sí, usted, sí. Y una rara vez se encuentra en situación de aplicarla, pero bueno. Y como moraleja también está expresada un poco el estilo de una crónica, ¿no? Sí, la moraleja debe ser más edificante en cualquier caso. Es lindo el libro de Marchand, que se llama Memorias o Recuerdos, según o Memorias o Recuerdos, según la fuente, ¿no? Yo nunca lo he visto en castellano. A mí me hubiera gustado tener ese libro. Lo estoy citando de segunda cita, ¿no? Pero Marchand era el ayuda de cámara de Napoleón y conocía muchas cosas divertidas, ¿no? Él cuenta, por ejemplo, una vez en un baile, habían hecho un baile y Napoleón no quería que lo reconociera. Entonces estuvo pensando como 2 horas a ver de qué se iba a disfrazar. Entonces se disfrazó de Arlequín. Y se van con Marchand, iban al baile. Entran al baile, no puso un pie adentro, todos aplaudieron, ¡viva el emperador! Yo qué sé, y se rajó. Napoleón volvió y dice, no, ahora me voy a poner otra cosa. Se disfrazó, al principio parecía que iba todo bien, se pone a bailar con una mina, qué sé yo, y la mina cae de rodillas, ¡oh, emperador! Qué sé yo, otra vez. Y se cambiaron 4 o 5 veces. Y no pudo. ¿Y qué falló? ¿Por qué lo reconocían? Porque siempre lo reconocían por alguna cosa. Cuando se metía la mano adentro del... Por ejemplo, claro. Sí, por ejemplo. ¿Ah, sí? Caminaba, sí. Sí, le conocían el caminar, qué sé yo, todo. Y no, se cambió como 4 veces y no y que estaba recontra amargado el tipo. Porque él quería ir y que no lo reconocieran. Y no podía. Es que en esos casos, si es un baile de disfraces, lo mejor es disfrazarse de sí mismo siendo una celebridad. Y puede ser que ahí diga, mirá ese. Mirá ese, qué bien que está. O no, mirá. No le sale ni siquiera parecido. Ahora que hablábamos al principio del programa del año 2002, quien era ministro de Economía en aquel entonces, dicen que se escapó de su casa, que estaba rodeada de gente, con una máscara del mismo. Porque en el público había mucha gente con esas máscaras de goma. Ajá. Del ministro pelado. Y fue efectivo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Es como si Fabiani se escapara con la con máscara, de Ogro. Fabiani, sí. Del Ogro, claro, en el caso de Fabiani. Claro, del Ogro. Sí. Qué notable, ¿eh? Siempre hay que llevar una máscara de sí mismo. Hasta hoy. Sí. Hasta hoy que usted acaba de revelar que las personas que están disfrazadas del Ogro Fabiani son el Ogro Fabiani. Exactamente. Todas. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar un disco. Y este hombre me dijo que él andaba con una mujer también casada y que lo de Napoleón no era nada al lado de lo que le pasaba a él. ¿Por qué? Porque esta mujer verdaderamente lo amaba. ¿Qué tiene que ver, señores? Estamos hablando de otra cosa. Y estaba dispuesta en una semana o así a dejar al marido. Una semana o así, y además sí. De una mujer ignota, discúlpeme que le diga. No, no sé cómo se llamaba, no me dijo él justamente. ¿Pero ignota no es un buen nombre para una mujer. Ignota Robledo. ¿Y hace mucho que está en esa relación, no le dijo? Sí, me dijo todo. Me dijo que hace 6 meses y 26 días. Ah, los cuenta, día por sí, día. Sí, porque dice que le está preparando... Un pasacalle que le va a colgar mañana en la casa. Pero el marido no lo va a ver. Dice, ignota. Fueron 6 meses y 27 días inolvidable. ¿Pero no lo va a ver el marido, el pasacalle? Eso es lo que me decía también este muchacho. O sea, estoy un poco acobardado por el marido. ¿Usted qué diría? Me dijo. Si usted ve en la puerta de su casa mismo un cartel que dice fulana y ahí el nombre de quien quiera usted. Sí. Fueron 6 horas y 25 minutos inolvidables. A usted no sí. Le haría ninguna gracia, ¿no? Me dijo el discotecario. Y que no se le mezclen los pasacalles con los domicilios de distintas novias y esas cosas. ¿Cómo los pasacalles con los domicilios? Claro, si usted no tiene entiendo. Hecho pasacalles de distintas novias. Supongamos que alguien tiene varias novias. Sí. Y entonces tiene pasacalles... O simplemente que un tipo fabrica por encargo pasacalles sí, y pone... se equivoca de dirección... Y le apunta el culo y le pega el campanario. Claro, le pone ignota a fulana. Claro, a Carla ponerle. Claro. Ignota, tal cosa. ¿Así? Pero ¿y qué? No hace daño a nadie, entonces. Claro, nadie se entera. Sí, porque dice, en general es frente a la casa, o quizás justo coincide que ese otro nombre pertenece a la hermana. Bueno, pero siempre hay que decir que será otra ignota. Pero ignota, sos vos sola. Bueno, por eso hay que llamarse Juan, ponerle que... Que puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Yo le quise poner un pasacalles a mi novia la semana pasada, pero resulta que ella vive frente a un descampado. Sí. Y no hay de dónde colgarlo del otro lado. Ah, ahí tiene un problema. Cuelgo una punta del pasacalles en la casa de ella. Sí. Y del otro lado no hay nada, porque viene todo campo. Pero usted ponga piolín largo, un palo tiene que haber, un árbol. Él va a ser que está a 500 metros. Mira, gasté un pasacalle de 500 metros, ¿qué le digo? Le tengo que decir más cosas de las que le dije en toda mi vida. Además, el piolín lo tiene que tensar bien ahí. Hay que tensarlo, sí, porque el largo máximo de un pasacalle, como mucho, son 50 metros. Aquí tenemos un montón, 50 metros. Es la 9 de julio. Mucho, digamos la 9 de julio. Claro, vive ahí, frente al obelisco. Aparte hay que agujerearlo para que el viento no embolse. Agujerearlo porque si no, la ciudad de Buenos Aires se pone en movimiento. Claro, pues es como una vela de barco. Claro, si claro. Agujero. Igual, empieza a navegar. Que no se le vaya la mano con los agujeros. Ah, sí, no, porque si no... No se lee. No se leen, pues. Empieza hay palabras que están... Sí, todo agujero. Vaciadas de contenido. Está socavado el lenguaje. Hay que aprovechar los agujeros con las O, por ejemplo, ignota. Claro. Claro. Pero es un código que tiene que saber, si no lee ignta. Claro, por ejemplo, si usted pone siempre estuve enamorado de tu mirada, y justo en la palabra mirada hay un agujero. Imagínese, no, pero esa O. Imagínese. Sí, sí, no, queda fulero. Claro. Sí. Por ejemplo, le sacan etcétera. Sí, pero señor, nosotros no podemos elegir dónde buenas ponemos tardes, el agujero. Aquí es donde hacen... Los disculpe, agujeros, sí. Aquí es donde hacen pasar... Es la misma fábrica la que hace los agujeros de los pasacalles. Son los mismos que hacen los agujeros del queso gruyere. Sí. Son la misma gente. Sí, es todo lo mismo. Son los mismos que fabrican las sillas de cuerina y todas las cosas. Claro. Sí. ¿Por qué? Sí, ¿qué tiene que ver la silla de cuerina? Bueno, el disco que me dio este muchacho. Sí. La discoteca, estábamos en eso, sí. ¿Qué se le dio? Llama, ¿cómo se llama? Carrusel. Carrusel se llama, porque dijo que la mena que andaba con él. Sí. No, refiriéndose a las diversiones infantiles de Napoleón, que seguramente viajaría en carecita y le dejarían sacar la sortija, calculo yo, por su condición de emperador, aunque en ese momento no era sino gobernador honorario de la isla de Elba, después de haber dominado medio mundo. Carrusel, la única versión que tenemos es la que he cantado yo, así que lo lamento mucho. Bueno. Adelante. Nada más que tus ojos castaños, en un año perdido y marchito, nada más que un rondín pequeñito, y un pequeño poema en menor. Nada más que un afán de distancia, en tu infancia feliz de novela, y tu tenencia rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con tu tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y de raso, y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quiere llover. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y trigueña, y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con su tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado,